Estamos en comunicación telefónica con Fernando Salazar, él es delegado de UTS. Queríamos charlar con él para hablar acerca de esta jornada nacional de protesta. Fernando, ¿cómo estás? Maximiliano Bresante, te saluda desde Radio La Minga, de Villajardino. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maximiliano? Un gusto. Gracias por la comunicación. Bueno, están en una doble jornada que comenzó ayer. Pudimos ver ahí en las redes sociales los flyers. Contanos de qué se trata esta jornada nacional de protesta. Sí, bueno, te cuento un poquito, Maximiliano. Mira, esta jornada de protesta se va a realizar el día de hoy. Lo vamos a hacer en el polo sanitario. Se llama. Es una reunión que se hace a través de la UTS, conjuntamente con otros sindicatos que forman parte de sindicatos de todo el país, reunidos en la FEPROSA, que es la Federación de Profesionales de la Salud a nivel nacional. Bueno, y esta tarde, 18 horas, nos juntamos acá en el polo sanitario. Es una jornada de protesta, que continuamos con la jornada de protesta porque esto ya se ha desencadenado. Venimos nosotros hace mucho tiempo reclamando una serie de puntos que, bueno, se hizo mucho más visible a partir del 25 de mayo con esta protesta y esta marcha de médicos autoconvocados. Así que, bueno, nosotros seguimos reclamando varios puntos. Entre ellos, reclamamos mejorar lo que es la precarización laboral, mejorar lo que es la parte de los salarios, el nacional, ¿no? Yo prometí bonos de incentivo a todo el personal de salud, que hasta el día de hoy no lo hemos cobrado. También estamos reclamando una serie de controles que se tienen que realizar en los hospitales a través del testeo y del hisopado del personal de salud. Estamos en estos momentos, la mayoría del personal de salud, por debajo de la canasta familiar, así que estamos reclamando una recomposición salarial. Es sumamente importante en estos momentos, más que nada, que estamos tan expuestos. Y todo esto se suma encima también el hecho de que estamos expuestos hasta judicialmente, porque el hecho de que también en estos momentos nos estén controlando y penando por ejercer nuestra profesión, son puntos que ya han rebalsado el vaso y ha provocado una especie de hartazgo al personal de salud, que es lo que ha motivado todo este tipo de jornada de protesta. En este momento, ¿cuánta gente está trabajando específicamente en el Hospital Domingo Funes? Mira, en el Hospital Domingo Funes, como ya te decía anteriormente, en la atención actual, nosotros lo hemos dividido, se mantiene el porcentaje total del personal, pero se lo ha dividido en distintas áreas de atención. Hay un área de atención que es justamente para pacientes que son febriles, que son pacientes con posibles enfermedades infectocontagiosas como el COVID. Y hay un área que es la guardia común, que es el área de polivalente. Si bien en estos momentos no funcionan los consultorios, pero se sigue con la atención, se sigue con las internaciones, así que el número de personal es el personal normal que está presente. Salvo aquel personal que está exceptuado por tener algún tipo de enfermedad o una patología que predisponga el contagio, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas que tienen problemas cardiológicos y las diabéticos. Nosotros tenemos una vía de excepción en la salud para no estar en contacto con la enfermedad infectocontagiosa. Pero de ahí en más, todo el personal se mantiene en una planta estable. Y al punto que íbamos nosotros, que todo ese personal en estos momentos no se está controlando, no se lo está testeando, no se lo está hisopando para tener un control de esta posible. Pero si bien las personas que están en la guardia de pacientes con atención de primera línea, que llamamos pacientes febriles, lo están hisopando con mayor frecuencia, todo el otro personal que forma parte del personal de salud, como son los administrativos, la gente que está, por ejemplo, de seguridad, la gente de limpieza, la parte de la cocina, a esas personas no se las está hisopando, así que por eso es el reclamo que también estamos haciendo en forma permanente nosotros, de un hisopado a todo el personal de salud. Fernando, cuando hablamos hace algunos días con gente del gremio de UTS, otro de los reclamos era formar parte de los COEs, bueno, de las decisiones, ya que ustedes estaban en esa primera línea. ¿Fueron escuchados esos reclamos por parte de la provincia? No, todavía seguimos bueno, dentro del hospital en sí, cierta participación no han permitido realizar. Es decir, hemos participado, por ejemplo, en lo que es el personal de guardia, un poco en lo que es la coordinación de las guardias, a tal punto se ha tomado esta decisión de dividir la guardia en distintas áreas para la atención de distintos pacientes. Uh-huh. Fue algo positivo porque no han hemos sido escuchados por el personal, por la parte directiva, sería del hospital. Ya a nivel general, a nivel provincial, el COE se maneja un poco independiente de, es decir, la presión que tiene que ejercer cada agente en su hospital va a depender un poco de la participación. En el caso específico del Hospital Domingo Fuller, hemos tenido cierta, hemos sido escuchados y hemos tenido cierta participación en el armado un poco y en la coordinación de lo que es la parte guardia más que nada. Fernando, yendo a la actividad de hoy, a esta jornada nacional, me decís se van a reunir a las 18, ¿tienen pensado realizar algún petitorio, algún escrito, alguna junta de firmas para llevar a las autoridades este reclamo? ¿Cuál será la metodología que utilizarán? La idea es justamente, se va a llamar de las antorchas, es una jornada de protesta donde vamos a ir con una vela cada uno. Personas de salud, vamos a estar presentes. La idea es hacer un poquito de ruido, juntar la mayor cantidad de personas posible, teniendo siempre el cuidado de mantener el distanciamiento social, la protección personal, pero siempre estamos dispuestos nosotros a tener un diálogo con la parte política, con la parte del Ministerio de Salud. En estos momentos no hemos sido escuchados. La idea es de que en algún momento encontrar un punto de reunión o que podamos llegar a tener algún diálogo con, ya sea con el Ministro de Salud o con gente del Ministerio de Salud. Seguimos nosotros esperando algún tipo de respuesta. Lo positivo es que en estos momentos, con este tipo de jornada de protesta que se están haciendo reiterativa en lo que es todo el personal de salud, ya estamos cambiando algo, por lo menos, y lo estamos visibilizando, que antes eso era, nos costaba un poco encontrar factores comunes en todo lo que es el personal de salud, porque éramos un poco individualistas. Cada área de salud tenía sus reclamos, y hoy en día, bueno, como dice el refrán, dejamos de ser todos para ser uno y tener un reclamo en común. Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación. Por supuesto, estaremos siguiendo lo que vaya sucediendo y esperando que ese reclamo tenga eco en las autoridades, ¿no? Bueno, desde ya muchísimas gracias, Maxi, porque también es muy importante que ustedes nos acompañen desde la parte de comunicación, prensa. Eso también nos da mucha visibilidad y yo estoy muy agradecido por la comunicación. Un abrazo grande. Gracias, igualmente.